Segundo bloque aquí, en todas las mañanas, entre temas que se van dando para este fin de semana largo, que esperemos que bueno el clima sea benévolo y nos siga acompañando, tenemos una actividad que está enmarcada en la historia de alguien que también está y estará presente dentro de Radio La Minga, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y de la Nueva Lera. Ella es, era y será para siempre Marta Rocha. Y bueno, Juan Nicastro, que está del otro lado de la línea, nos va a comentar algo que se dará en el marco de su historia. Hola Juancito, bienvenido a todas las mañanas en este 2025. Hola Ale, hola a toda la gente de La Minga. Bueno, un poco con nervios, tan rápido se fue Marta, tan velozmente, el 23 de febrero fue. Uh-huh. Y entonces este 23 de marzo se cumple un mes, y bueno, y fue tan rápido se fue, tan rápido desmejoró su salud y partió. El velorio fue en La Falda, empezó el mismo domingo en que ella falleció y terminó el lunes a la mañana. Bueno, varias personas no pudieron ir, y más allá de eso, en esos días ya varias personas pensábamos que bueno, que qué lindo sería poder hacer una ceremonia de despedida acá en Yardino, ¿no? En el pueblo que Marta amó tanto, el pueblo que Marta amó tanto, que defendió, que caminó. Y entonces, desde ahí surgió la idea de hacer una ceremonia en Yardino. Y en principio se pensó en que fuera el 21, porque es el equinoccio, y Marta, dentro de todo lo que nos enseñaba, ella nos ayudaba en la conexión con la historia, con los ciclos, con la naturaleza. Y entonces muchas veces ella había guiado ceremonias acá en Yardino, en la zona de los morteros de Molino de Tea. Y bueno, pero finalmente se decidió hacerlo el 23. Y bueno, es porque es domingo, más posible para que pueda ir, por ejemplo, su hijo, Dylan, el hijo de Marta, que el 21, al ser viernes, no podía. Y bueno, y se conectan un montón de cosas, ¿no? Se conecta la cuestión de la memoria, la historia, la identidad, porque Marta Rocha, una de las cosas más lindas, más importantes que hizo durante toda su vida, fue contar la historia larga de este lugar, ¿no? La historia incluso desde antes de la presencia humana, porque ella nos enseñó a entender de manera distinta las sierras y los ríos, ¿no? Y en cuanto a la presencia humana, nos enseñó que hubo presencia humana quizá hace 10.000 años, ¿no? Y entonces esto que vivimos en Yardino, que es que la fecha de inicio sea 1939, es un poco como cortito, ¿no? Para las raíces largas que tenemos. Entonces, bueno, esta ceremonia del domingo a las 10 de la mañana va a ser un momento de unión de montones de sentidos, de sentires, muchas conexiones. Así que bueno, es una invitación abierta, es un acto que va a ser público. Estos morteros están en una curva del río, cerca del Molino de Tea, en el barrio Molino. A ver, Juan, ahí ayudemos a la gente, porque si no nos tiene que mandar a nosotros un mensaje para que le mandemos la ubicación. Nosotros entramos por la cabaña de turismo para el lado del río y vamos hasta la primer rotonda grande, que es la rotonda de la Plaza del Sol. Ahí tenemos que doblar, ¿para dónde? ¿En qué cuadra? Bueno, hay que bajar por la avenida Molino de Tea, ¿no? Como quien fuera para el molino. Sí. ¿No? Nada más que en vez de llegar hasta el molino, en vez de llegar hasta el río, hay que doblar a la izquierda por calle Almendro. Perfecto. Para ir a la placita del barrio, ¿no? Y de ahí atravesar la plaza, seguir por Almendro hasta calle Peral, la calle, una de las calles del fondo, y por Peral ya bajar recto hacia el río. Y estos morteros que están ahí, es una zona alta, estos morteros ahora están, bueno, están dentro de un campo privado, el campo de Fran Saba, que también conoció a Marta Rocha y bueno, gustosamente abrió ahí las puertas para que se pueda hacer esta ceremonia. Y bueno, en esta salida al aire, yo pienso, dentro de unos minutos vamos a escuchar un audio, ¿no? Vamos a escuchar la voz de Marta en Radio La Minga, ¿no? Y entonces pienso, qué fuerte que es esto, que las cosas que hacemos en la radio quedan grabadas y son documentos, ¿no? Y bueno, Marta venía haciendo un trabajo de documentación, de archivo, venía guardando mucho material sobre la historia de Villa Yardino. Cuando armamos Radio La Minga, bueno, Marta empezó a ir a la radio y empezó entonces a compartir toda esa información. Y bueno, como decía, ¿no? Qué fuerte que es que todo lo que vamos haciendo queda grabado y se convierte después en material que otras personas van a escuchar. Entonces, por eso decía un poco con nervios, con cuidado de lo que voy diciendo, porque Marta hizo tantas cosas, tanto trabajo, ¿no? Por un lado está la cuestión de la historia de Villa Yardino, por otro lado todo el trabajo de rescate de las raíces afro en nuestra región y en Córdoba y en el país. Por otro lado, la nueva mirada sobre los restos arqueológicos, la nueva mirada sobre el sentido de los morteros indígenas, porque hasta hace unos años se hablaba de que eran morteros para moler cereal solamente, o frutos secos, ponele, pero hubo después investigaciones y análisis que permitieron mostrar que tenían un sentido astronómico los morteros, un sentido espiritual, ¿no? Entonces se empieza a expandir el sentido de esos restos, ¿no? Y ¿querés que escuchemos el audio? Dale. Vamos a hacer una ambientación, ¿no? Para ubicarnos. Este audio que vamos a escuchar es en el programa No Sonó el Despertador, en Radio La Minga, era el año 2013. Uh-huh. El programa había empezado de lunes a viernes a la mañana temprano, pero después, no lo pudimos sostener de lunes a viernes y pasó a ser un día a la semana, creo que los miércoles primero. Y estábamos entonces a la noche en la radio, estaba, no sé exactamente qué día era, pero ya lo voy a averiguar, estoy revisando los archivos. Estaba Rodolfo Loza, estaba Marta Rocha y Rodolfo Loza. Y vamos a escuchar 3 minutitos nomás de ese programa, pero muy significativo esos 3 minutos, porque se daba esto tan lindo de la radio comunitaria, que es esto de ser habitante del pueblo y estar charlando en la radio, ¿no? Estar hablando como si estuvieras hablando en tu casa, ¿no? Así, con mucha tranquilidad, es algo lindo. Y entonces ahí Rodolfo contaba de la presencia indígena, de que él había visto alguna presencia indígena en la Punilla, ¿no? Marta, cuando empiece el audio, vamos a escuchar a Marta, que está nombrando a algunos de los indígenas de Villa Yardino, los nombres concretamente. Y en algún momento le pregunto a Marta, así con total ignorancia, que si no eran comechingones, no eran de comechingones, esos restos de quién podrían ser. Y ahí es donde Marta cuenta, yo creo que una de las primeras veces en la radio, acerca de los horizontes culturales del horizonte Ongamira, donde estamos hablando quizá de personas que estuvieron por acá hace 5.000 años quizá, y el horizonte Ayampitín, donde quizá estamos hablando de 10.000 años, ¿no? Los números exactos yo no los sé, y además esto se sigue moviendo, porque en función de los distintos descubrimientos siguen moviéndose los datos, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la introducción para que escuchemos. Vamos a escuchar 3 minutitos de ese programa donde Marta estaba contándonos sobre la presencia indígena en Villa Yardino. Entre ellos había un tal Perico Macho, Catalina Cabil, el otro, Pedro Tamacat. Esos eran los nombres de los aborígenes aquí en el Lucrecia de Villalba. Le habían primero tomado las tierras, digamos, y después, en un acto así de, no sé, previo a la muerte de haber sido, se los devuelve. En La Punilla justamente hay un vecino que no quiere hacer mucha propaganda de lo que hace. Ha recolectado muchas cosas y un día me enseñó como hachas de piedra y cuchillos, que inclusive en el campo allá arriba, donde tengo el puesto yo, en el arroyo hay un mortero. También mortero, No, esa zona estuvo habitada por aborígenes, que no se sabe si eran comechingones, porque probablemente sean anteriores. Aparentemente eran comechingones, porque según este vecino dice que inclusive hay lugares donde ha excavado él. Y están las casas que hacían, porque los comechingones hacían mitad subterráneo y mitad para arriba. Claro, la casa pozo. Sí, cavaban la mitad y la otra mitad de piedra. Me llamó la atención porque yo, esto hace pocos años, ahora un año o dos que me enteré yo. Porque antes nunca había sentido nada de este tema justamente ahí en La Punilla. Pero Marta, si fueran anteriores, ¿qué pueblo sería? Acá en Córdoba hubo dos horizontes culturales anteriores a los comechingones, que son de hasta de 8.500 años de antigüedad. O sea, la Sierra de San Pitín, que la tenemos nosotros acá al oeste, acá en Sardino. De norte a sur, digamos. Claro, la Sierra de San Pitín es la que está atrás de los troncos. La que tenemos bien al poniente nosotros. Hubo dos horizontes culturales. Sí, Pitín y el otro Ongamira, de 4.500 años más o menos, 4.000, 4.500. O sea, habría que ver en ese lugar, acá en La Punilla, investigar un poco más sobre las piezas líticas, que eso es lo que define, digamos, los horizontes culturales. La evolución de la pieza que utilizaban los Ayampitín, a la que usaban los Ongamira y los que usaban los comechingones. Sanavirones no hubo tantos para esta zona, porque los sanavirones se fueron para el noreste, digamos, de Córdoba. De la Sierra Chica para allá, la zona de Mar Chiquita, hasta la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba sí estaba habitada por sanavirones. Y después para el lado de Cruz del Eje, ahí sí hubo una, digamos, estaban las dos corrientes, los sanavirones y los comechingones. Acá en las sierras no, solamente los comechingones. Porque los comechingones eran los de las sierras, habitaban las sierras. Estamos con Marta Rocha en vivo en el estudio de Colores Radio La Minga. Rodolfo Loz, estamos haciendo No Sonó el Despertador, edición especial. Vamos a escuchar un poquito de música, Luna Monti con Alpa Puyo, después viene la tanda y después seguimos en este programa abierto. Estaba tan entusiasmado que ni me había fijado la hora. Porque yo les estaba marcando la hora. Bueno, Juan, ahí la escuchábamos, es una emoción escucharla a Marta, hacía rato. La otra vez estaba por empezar a buscar un audio, pero preferí, obviamente, comunicarme con vos para que salga. Así que agradecerte, Juan, yo voy a estar el domingo acompañándolos ahí en el Molino. Y bueno, gracias por todo, como siempre. Sí, Ale, bueno, yo creo que se abre una etapa en que vamos a rescatar mucho sobre Marta. Así que un agradecimiento gigante a ella, mucho respeto. Creo que no se la ha valorado lo suficiente todo el trabajo que ha hecho. Y espero que a partir de ahora podamos valorarla más, valorar todo ese trabajo, compartirlo, ¿no? También hay algo, creo que cabe algo de, como de desagravio, ¿no? En el sentido de que también a Marta le han faltado el respeto también, autoridades municipales sobre todo. Ella ha defendido este territorio, nos ha enseñado un montón, y me parece que cabe recordar que muchas veces le faltaron el respeto y que tenemos la oportunidad de rescatar su memoria y también rescatarla como vecina y rescatarla como persona, el humor, el espíritu, una referente nuestra, una gran referente, Así que bueno, Marta, Marta va a seguir viva entre nosotros y nosotros la vamos a seguir defendiendo. Juan, eso quédate súper tranquilo. Gracias, Ale. Bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Juan. Gracias por todo, como siempre. Gracias.